Usted vino aquí con un propósito perfecto. Se hizo una realidad. La Biblia dice que en medio de la vida está la muerte. El pastor Yuri, después de un culto de un día martes, llegó, se acostó al lado de su esposa. Y allí el Señor lo llevó. Sus últimas palabras fueron: Elizabeth, no olvides que te quiero mucho. Dios te bendiga. Cuando ella se dio vuelta, él ya estaba fallecido. En honor a ella, traduje a la viuda sin nada. Se lo conté hace un año. Y hace un año yo vine aquí también pasando un dolor. Pero voy a cantar esta alabanza. Y después yo le voy a contar una situación especial. Den un aplauso al Rey de Gloria. Poderoso, poderoso, poderoso, Él es perfecto. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo: faltaba todo. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba, faltaban amigos. Apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban. Y ellos así, el pueblo así, y a la gente siempre le gusta hablar. Enciérrate allí con tus hijos, en su intimidad, en su dolor, en su prueba, en su angustia. Aleluya, Dios sobró un milagro maravilloso. Ese es el Dios que yo alabo. Ese es el Dios que yo alabo. Entonces vino aquella viuda en busca. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí. Porque el aceite va a multiplicar. ¿Cuántos creen que el que multiplica el aceite está aquí en esta noche? Él multiplica el aceite de tu alma en esta noche. Él lo hará. Tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo. Porque esta casa será un depósito. casa que falta. Ahora